106.7. Radio Almenara, hoy tenemos al furioso John Randall Hot. Y así será hasta que se demuestre lo contrario. Y Weaver, el último socio. Un placer, como siempre. Sveta Sokolova. Buenas noches, liganautas. Y Jerry Conway, a los mandos. Seminator. Queridos amigos, ¡Riganautas! He's an Arab. Microphone. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Supongo que me habrán echado de menos, queridos oyentes y patriotas. No es de extrañar, pero pueden estar tranquilos porque he vuelto. Desde Waikiki, Hawái, en el honorable Océano Pacífico, Riganautas les trae toda la actualidad y el alarmismo informativo en directo para sus oídos y con Fanta, mandarina y sandía en la mesa. Siempre me encantaron esos sabores. Nuevas copas con bourbon. Es increíble que sigan produciéndolo aquí en Waikiki, Hawái, Honolulu. Fanta sabor sandía, me parece maravilloso. En América todo es posible. Bueno, comenzamos, como no podía ser de otra manera, con la pusilánime campaña del gobierno lila demócrata de Barack Obama. Tras poner en marcha el mayor ataque a las libertades civiles de la historia de Norteamérica intentando prohibirnos la libre posesión de armas, hablaremos con más detenimiento más adelante del tema, ahora la Casa Blanca ha publicado una fotografía suya disparando una escopeta. ¿Qué? ¿Quieren engañarnos con una foto con el tipo disparando una escopeta? No lo vais a engañar. No vamos a caer en esa breva. Según el portavoz gubernamental de la Casa Blanca, la publicación de dicha fotografía ha sido completamente casual y responde a unas prácticas de tiro a las que es aficionado el presidente en su residencia de primavera de West Point. ¡Qué casualidad! Uno. Sí, tanta casualidad que, uno, no es primavera. Así que no puede estar en su residencia de primavera de West Point si no es primavera, ¿eh? ¿A qué viene entonces que esté disparando una escopeta en su residencia de primavera? ¡Qué casual! Estamos en pleno invierno, pero me voy a mi residencia de primavera a pegar tiros con una escopeta justo mientras intento aprobar una ley restrictiva con las armas, ¿sí? ¡Qué casual! ¿Estará intentado deciros algo? Dos, ¿a quién le importa lo que hace con una escopeta Barack Obama? ¿A quién le importa? Se pone a pegar tiros a unas latas en mitad de West Point y tenemos que tragárnoslo todos los norteamericanos. Yo he pagado con mis impuestos esa maldita fotografía. Hombre, si se dirige la escopeta hacia su cara, quizá nos importe. Eso sí que sería digno de pagar con mis impuestos. En así, una nueva muestra del populismo deficiente de la administración que ocupa la Casa Blanca. Mientras tanto, la vieja Gran Bretaña vive una nueva ofensiva sin antecedentes en las islas de su majestad. Tras resistir durante la Segunda Guerra Mundial la invasión de los nazis, parece que Reino Unido está a punto de ceder ante otro tipo de invasión, la invasión Marikitiki. Y es que hasta el primer ministro David Cameron, supuesto conservador, apoya la iniciativa en el Parlamento Británico para legalizar el matrimonio Marikitiki. ¡No! Sin embargo, sus compañeros de partido no tienen el mismo entusiasmo rosa de Cameron y han votado en su contra poniendo de manifiesto su debilidad lila política. ¿Dónde quedaron los tiempos de auténticos hombres al mando de Gran Bretaña, como Margaret Thatcher? Hombres que eran todo un hombre. Por su parte, si en Inglaterra el gobierno se tambalea por una crisis marikitiki, en Alemania los problemas vienen por una crisis copiota. Al menos así la ha titulado el diario de mayor tirada en Alemania, Bild Zeitung, la crisis copiota. Y es que parece ser que la ministra de Cultura, Annette Schaban, estos nombres cartoffel, doctora en teología, plagió su tesis universitaria, por lo que la universidad le ha retirado la tesis doctoral, ya no es doctora. Lo peor del asunto es que no sé muy bien cómo funciona el sistema educativo alemán para que suceda esto, pero parece ser que la Schaban se doctoró sin licenciarse previamente en ninguna carrera universitaria. Es decir, era doctora, pero no tenía titulación universitaria. Así que ahora, como le han quitado el doctorado, pues no es nada. Al Ministerio de Cultura alemán está por una iletrada. Es una tramposa. Es una copiota. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Espero no, que los alemanes, así como son, castiguen a los copiotas. Pues que no. Porque hasta nosotros castigamos a los tramposos, a los copiotas y a los dopados. Pues no lo crea, porque la canciller Angela Merkel ha decidido mantener a la vieja Schaban en el puesto. Vaya, los alemanes hablan mucho, pero luego... Luego no hacen ni una patata, ni un kartoffel. Buenísimo, señor. Qué bien traído, es un kartoffel si tiene cabeza de patata. Sí, auguro un gran programa hoy. Y han perdido dos guerras mundiales seguidas. Solo un chiste andante. Ha dicho kartoffel. Bueno, la canciller Angela Merkel se ha negado a hacer dimitir a la Schaban, alegando que se trata de una persona de total confianza y que, aparte de sus problemáticas personales, no ha demostrado carencias en su desempeño como ministra, a pesar de no tener titulación universitaria y ser ministra de Cultura y Educación. Es algo que en Europa se lleva mucho, ¿no, señor Holt? Yo tampoco lo veo tan mal, ¿no? Si un vendedor de cacahuetes como Jimmy Cacahuetes Carter pudo ocupar la presidencia de la nación más poderosa de la Tierra durante 4 interminables años, ¿por qué no iba a poder dirigir una simple no titulada al Ministerio de Cultura alemán? El señor Holt todavía está reviviendo esos años. ¿Cuánto dolor? Esos interminables. ¿Cuánto dolor? Y esperemos que nunca vuelva a pasar. Pues está pasando. Pero no en Alemania. ¿Se han olvidado de que Barack Obama está en la Casa Blanca? Sí. 8 años, 8 negra. Largos años. Pero ese tipo negra. Tenía como estudios y algo, ¿no? ¿Cacahuetes Carter? Tengo cuidado porque estamos en Honolulu, ¿no? En Waikiki. Sí, Waikiki. Ya sabe que es aquí... ¡Aloha! El tema Obama y el tema nativo son dos temas que, bueno... Creo que está confundiendo usted Waikiki con el tema Kenia. ¡Qué bien traído! Bueno, Irán la lía mazo. No nos referimos al escándalo legal que ha llevado al fiscal general del Estado iraní a prisión durante 72 horas, dividiendo el espectro político de la República Fundamentalista. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al monotoyolá espacial. Según una rigurosa investigación realizada por el Daily Telegraph, un diario conservador del Reino Unido... Estamos muy británicos hoy... El monotolá podría ser falso. Expertos en fotografía y reconocimiento facial de macacos compararon las fotografías del monotolá y reconocieron al menos a 3 simios distintos o monotolá espaciales. En base a este hecho, los expertos en monotolás han concluido 3 posibilidades. La primera es que el monotolá llegase al espacio pero se muriese como un mono. La segunda es que el monotolá nunca existiese. No hubiese exploración espacial islámica de ningún tipo y hayan querido dárnosla con queso los iraníes. Y la tercera es que los redactores del Telegraph deberían dedicarse a asuntos más importantes que ponerse a escudriñar fotos de macacos. Pero bueno, del régimen... Macacos con trajes espaciales. Monotolás. Espaciales. Del régimen terrorista de Irán nos marchamos al régimen terrorista amarillo de Corea del Norte. El país comunista dirigido por Kim Jong-un hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-jung. Gran dinastía de cineastas y gobernadores, ¿no? Y de secuestradores, de directores, sí. Sí. Ha realizado un vídeo propagandístico, seguimos hablando de producción cinematográfica, amenazando la integridad de nuestra nación. Por estupidez, me imagino. En el vídeo publicado por los servicios de propaganda del régimen se muestra la ciudad de Nueva York arrasada por las bombas bajo el rótulo «El nido del mal arde entre llamas purificadoras». Lo más ridículo del asunto es que las imágenes del bombardeo están sacadas del Call of Duty. Tal cual, el régimen norcoreano ha puesto imágenes de un videojuego en las que sale Corea del Norte, Nueva York bombardeada por Corea del Norte en el Call of Duty. Es la única manera que tienen de ganarnos en una guerra, supongo. Me parece una idea espeluznante. En un videojuego realizado en Occidente. En un videojuego realizado en Estados Unidos de América. ¿Y qué tanto dinero está dando a capitalismo? Al fin y al cabo. Bueno, también hicieron un ballet sobre hielo con personajes de Disney, ¿verdad? Sí. Y bueno, de las guerras en videojuegos nos marchamos a una guerra muy real, la que mantienen el empresario Donald Trump y el cómico y bocadas profesional Billy Maher desde la pasada semana. Maher afirmó en el programa de Jay Leno que Trump debía ser hijo de un orangután para ser tan tonto como muestra. A continuación aseguró en tono jocoso que daría 5 millones de dólares a la organización benéfica que Trump decidiese si le lograba demostrar que ninguno de sus padres era un simio naranja. Ante semejantes aseveraciones, delante de millones de espectadores, el polifacético empresario, que parece no captar sarcasmos, decidió buscar los documentos que acreditaban que sus padres eran humanos y, tras entregárselos a Maher, le ha exigido 5 millones de dólares. ¿Hicieron una prueba de ADN a los padres, a los cadáveres de los padres o cómo? No, ha traído documentos posiblemente falsificados. Esta noticia la hemos introducido, me imagino, que bajo coacción de Trump, que habrá amenazado con demandarnos si no lo hacíamos. Pero aprovecho la oportunidad para comunicar que a mí, más que un orangután, los padres de Maher siempre me han parecido gusanos. Sí. Y Donald Trump también, un jodido gusano. Que se venga a querellar, me he querellado contra Michael Eisner un montón de veces. Un gusano con un tupé ahí, ¿no? Especial. Está usted loco, señor. Se busca unos enemigos poderosos. Pero ¿Donald Trump? Donald Trump ha salido hasta la WWE. ¿Donald Trump peligroso? ¿Qué puedo hacer? ¿Lanzarme a sus mises? En fin. Hasta aquí los acontecimientos de actualidad más alarmantes en ¿Qué pasa en el mundo? De acuerdo, Cojot. Más deportes con Clip Diamond Gear Base. Nos encontramos en Nueva Orleans, Luisiana, ciudad que este pasado domingo acogió la 47ª final de la Super Bowl, que enfrentaba este año a los Cuervos de Baltimore con los 49eros de San Francisco. La ciudad del carnaval, en mitad de las celebraciones de su mundialmente conocido Mardi Gras, se vestía de gala para albergar este fin de semana la cita deportiva indiscutiblemente más importante del mundo. Después de 8 años haciendo lo propio con decenas de miles de indigentes, menos ciudadanos afroamericanos antes de la última visita célebre que recibió la ciudad, la del huracán Katrina. Pero igual que el pulcro y centelleante vestido de Nueva Orleans demostró ser solamente un disfraz cuando un apagón de más de media hora interrumpió la velada tras el descanso, dejando en evidencia los 300 millones gastados en la reforma del mismo estadio y la dudosa capacidad infraestructural de la ciudad, bajo la máscara y los trapos, vaya por Dios, qué frase, y es que paro para comentarles esto, qué frase más larga he metido aquí, es todo un párrafo. Bajo la máscara y los trapos de la gran final del fútbol americano se encuentra siempre poco más que un vistoso espectáculo televisivo que contiene todo lo que un buen americano desea ver, aparte de unos cuantos tipos en mallas repartiéndose golpes, unos anuncios de cerveza, y a Beyoncé contoneando semidesnuda sus turgentes y apetecibles carnes en su propio salón. La esposa, madre mía, no, pues lo tengo que comentar otra vez. Queridos compañeros del estudio, qué frase, creo que es el récord mundial. La esposa del hombre con el que sueña cada noche la totalidad de los cirujanos maxilofaciales de los Estados Unidos, el padrino de Brooklyn, Jay-Z, tuvo bien a callar las críticas que desde este programa, entre otros menos sobresalientes, la tachaban de sucia comunista cuando hace unas semanas interpretó ante el también pantera negra no confeso Barry Obama el himno americano en un manifiesto y descarado playback. Y van dos párrafos sin puntos. Beyoncé se intentó resarcir como americana multirracial, enseñando carnaza y haciendo olvidar a la que podría ser su abuela, Madonna, que parece ser que se encargó de la actuación en el último descanso de la edición anterior de la Super Bowl. Pero los jamones, aquí hay un punto. Los jamones de América no se conformó con realizar un medley de todos los hits de su carrera, sino que fue más allá, reuniéndose sobre el escenario con las otras excomponentes del grupo que le dieron la fama hace unos años, Destiny's Child, destrozándola sobre la tarima del betraquilato y acero delante de todo el globo, para que no se dudara en ningún momento de que ella era la auténtica zorra en ese gallinero. ¿Y el resultado del partido, Cliff? Se preguntarán ustedes, queridos patriotas americanos. Y mi respuesta es, ¿ya qué cojones le importa el resultado? ¿Acaso cientos de espectadores de todo el mundo ponen la Super Bowl en su televisión porque les interesa el resultado de un deporte que solo se practica a nivel local en Estados Unidos? Desde Nueva Orleans, Luisiana, les ha informado Cliff Diamond Gervasi. Timmy Botas, que ya estoy aquí otra vez en directo en las ondas, presidente, desde la oficina donde dirijo este imperio, que es Rigalautas, un programa de radio que sale en un blog. con millones de seguidores, eso sí. Empiezo con la primera. ¿Cuál es el blog? Sí. Rigarotas.blogspot. Como si no lo estuvieran escuchando ya desde el blog. Vayan al navegador, miren la URL. Un ladrón intenta hacerse invisible con zumo de limón. Buena idea. Para no ser descubierto. Eso no viene de titular, pero pues lo digo yo. Esta es una noticia que viene sin fuente, ni localización, ni nada. Pero es graciosa, así que lo hemos dejado correr. Pero se lo comento para que vean que este es un programa serio y fiable. MacArthur Wheeler, que también parece un nombre inventado, era un hombre buscado por la justicia en varios estados de Estados Unidos. Un poco redundante, esto a lo mejor es de algún blog de algún estudiante de periodismo de primero. Por perpetrar robos a mano armada. Decidió echarse zumo de limón en la cara con el objeto de pasar desapercibido ante las cámaras. Oh. ¿Eso ha sido el zumo de limón o algo? Pido disculpas a la audiencia y a mi junta directiva, porque les prometí que me cortaría un poco más en directo. Que me botas como soy el que manda mola más. Pues caso que decidió echarse zumo de limón para pasar desapercibido ante las cámaras. Wheeler se armó de valor y fue a realizar su último gran golpe a plena luz del día en un banco de Pittsburgh, con la cara descubierta, salvo por el líquido con el que se roció la cara, limón. En el momento de su detención, se hacía... Era una cosa que se veía de venir, que le iban a detener. El ladrón preguntó extrañado a la policía cómo habían dado con él y si se había echado el zumo de limón. Al parecer, el detenido había probado su método en casa con la cámara de su móvil y en la foto no aparecía su rostro. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes, queridos oyentes. Pues la cosa se fundamentaba en el hecho de que cuando Wheeler disparó la foto, como le escocía mucho los ojos, pues movió la cabeza y cuando apretó el botón y no salía la foto. El tío llegó a la conclusión de que si se rociaba la cara, pues no. Lo que salía en las cámaras, que luego está grabado todo, del banco, pues era al tipo, ¿no?, saliendo con los millones y con la cara roja y llorando. El sufrimiento por el limón en los ojos. Vergonzoso, MacArthur Wheeler. Muy mal, muy mal. Oh, ¿qué ha sido eso? Señor presidente, hay que dar una imagen. Es beta, ¿qué ha hecho? Es beta. Dime. Córtese un té un poco, ¿eh? Que la veo muy suelta últimamente con los gases. Yo lo único que puedo decir es que el limón funciona muy bien para blanquear, eso es cierto. Yo tengo que decir estas palabras a favor de Marcus McCarthy, o como se llame, porque... Yo las manchas amarillentas resecas de mi sofá las quito con zumo de limón y desaparecen. Hay cosas que señor desaparecen, Weaver, con zumo de limón. Deja terminar la beta. Eso no es una respuesta. Se cae desde 6 metros en un hotel de Tailandia y vuelve a su país con media cabeza. Aquí no pueden ver la foto ustedes. Lo he hecho un círculo. Es para un arte. Se ve a un tipo... Le falta un trozo de cabeza. Sí, como con la cabeza para adentro. Se ve que eso era todo hueso, porque ahí no hay mucho cerebro. Es como un balón deshinchado. Sí, exactamente, señor Hot. Lee Charlie, que es como se llama, esta sí tiene fuentes, así que puede que sea verdad. Seguramente. Aquí todo es verdad. Sale en un periódico español llamado ABC. Lee Charlie... ¿Es subsidiario del canal ABC? Es posible. Igual es una filial española. Es de Disney, pues será todo verdad. Lee Charlie, un británico de 32 años, ha tenido que regresar a casa con una cuarta parte del cráneo en el equipaje de mano. El equipo médico logró salvarle la vida, pero tuvo que eliminar una cuarta parte de su triturado cráneo, después de que se precipitara desde una altura de 22 pies, lo que viene siendo 6 metros, en países subdesarrollados, en su hotel de la isla Koh Tao, en Tailandia, en diciembre del año pasado. Ahora... 2 meses después, su cabeza tiene una parte blanda y aparece deformada por un costado, como han podido ver en las fotos o como podrán ver ustedes si lo colgamos en el blog. Una cosica, ¿eh? ¿Lo vamos a colgar en el blog, señor Weaver? Venga, colguémoslo. Le colgamos la cabeza rota de este hombre en el blog. Liganautas.blogspot.com. .com. Sí, lo están leyendo. Busquen en su navegador, porque lo tendrá puesto ahí. Conmocionado y sin recuerdo, se encontraba Lee Charlie, que dice no saber cómo ocurrió el accidente. Y ahora viene la sarta de disparates dichos por este hombre. Porque uno cuando pierde un parte del cráneo, a lo mejor el cerebro está indefenso y dice muchos disparates, como lo siguiente. Yo ni siquiera sé si me caí. Igual en tu cerebro ya no está esa parte. Pero seguramente o no está, te caíste. O no está la parte de tu cerebro que contiene eso. Tampoco fui consciente, dice, de que me faltaba parte del cráneo hasta que mi padre me lo dijo. Ahora pues parece menos atento a los detalles. Pusieron mi cráneo en una cajita y me lo traje de vuelta a casa. Han puesto los trozos juntos. Creo que van a fabricar un molde. Y dice más tonterías. En un par de meses, cuando mi cabeza se haya sanado, tratarán de levantarme la piel y poner la pieza que falta dentro. ¿El cerebro o una placa? Charlie asegura, que no, que vas a ser un freak toda la vida ya. Asegura no querer preocuparse por lo ocurrido tras la experiencia, aunque admite que es terrorífico pensar que van a abrirme la cabeza para poner tornillos. Sí, algún tornillo te falta, Charlie. La moraleja de esta historia, no viajen a países exóticos sin casco y sin preservativos, claro. Otra noticia. Señor Hot, esta no sé por qué no la ha sacado usted. Jennifer López, la más votada en el ensayo de las elecciones de Filipinas. La cantante Jennifer López fue la más votada en un simulacro de elecciones celebrado en Filipinas. Para preparar los próximos comicios parlamentarios y locales del próximo 13 de mayo. La Comisión Electoral de Filipinas imprimió los nombres de artistas como Tom Cruise o Michael Jackson o el astronauta Neil Armstrong en las papeletas utilizadas durante el simulacro de votación que tuvo el pasado sábado. ¿Había algún motivo especial para que los filipinos metiesen en la mitad de los candidatos muertos? Eran simples nombres de personas famosas. Claro, a Filipinas no ha llegado la noticia de Michael Jackson ni Neil Armstrong. Y ninguno era filipino, todos estadounidenses. Mayormente. Le digo la clasificación como ha quedado repartido el Parlamento. Por favor, Kiwi. De Filipinas. Por favor. Pues Jennifer López fue la candidata más votada con 77 votos. Gobernadora de Filipinas. La segunda fue Cameron Díaz con 68. Luego Frank Allison, que no sé quién es. Neil Armstrong, el ciclista y padre del astronauta. Y Yoki. Michael Jackson, director de cine. Hermano de Peter. Tom Cruise. Todos sabemos quién es Tom Cruise, la novia de David Beckham. Y Michelle Bublé. Y luego María Carey, que es sorprendente, también 49 votos. Y Harrison Ford, Sylvester Stallone, todos estos más comprensibles. Drew Barrymore y David Pomeranz, que debe ser el inventor del perro. Y vamos con otra noticia. Por fin, algo serio. Tienes eso con un muñeco de nieve y casi pierde el pene. Nada predecible en las consecuencias de las acciones que llevan a las noticias de hoy. Kenneth Gillespie es un inglés de 64 años que vive en Blackburn, al norte de Liverpool. Estoy viendo la portada del tabloide. Sí. El titular es Pito congelado. Sí. Y sale una foto de Kenneth Gillespie y una foto del muñeco vilipendiado. Lo ha dejado hecho un Cristo. El Kenneth tiene una cara sospechosísima. El caso es que Kenneth tenía un problema de alcoholismo. Era inglés, así que el 50% de posibilidades había. Algunos viandantes encontraron a Mr. Gillespie semidesnudo, entre sollozos, junto a los restos de lo que había sido un muñeco de nieve. Ya saben que algunas personas cuando hacen el amor después lloran. No sabemos si este era el caso, pero parece que no. Se acercaron a socorrerle y presenciaron que el hombre tenía síntomas de congelación en el pene. ¡Que lo tenía volado! ¿Por qué? Porque estuvo intentando tener sexo con el muñeco de nieve. Amor imposible. Sí, lo destrozó. Ese sí que lo destrozó y luego lloró. Llamaron a una ambulancia para que llevaran a Gillespie al hospital, donde los médicos que lo atendieron ratificaron el diagnóstico. Puede resultar gracioso, decía el médico, pero es algo realmente grave. Puede causar una infección, gangrena y en consecuencia tener que amputar el miembro. Bueno, pues Ken es, como todos ustedes desearán, pues ha salvado el pito, solo tiene un resfriado y un susto y una resaca muy fuerte. La conciencia sucia por haber destrozado un muñeco de nieve con el pito. Y la vergüenza de tener que salir a la calle cada día. Porque claro, si esta noticia nos ha llegado aquí, Argonautas, imagínense en su pueblo. Y esto ha sido todo. Muy bien, Timmy, muy bien. Timmy, hoy lo has traído, hoy no he dicho ni una palabra porque lo traías todo perfecto. Me ha encantado, señor presidente. Has traído fino. Súbame el sueldo. Pues ya lo veremos, señor Conway. Vámonos, Seminator. El lobby de Weaver. Activismo bien entendido, sin drogas, putas ni amigos. Bueno, bienvenidos una semana más al lobby de Weaver. Esta semana pues vamos a seguir con la campaña de todas las semanas de Dino a las drogas, DC a la claridad regalauta. Ya sabéis, pues esta semana he estado en la capital del pecado, en Nueva York, visitando a mi tía Madison. Pero bueno, no viene al caso. Y allí me fui, estuve en Nueva York. Un momento, ¿su tía Madison es muy, muy, muy, muy gorda? Le encantan los pasteles de manzana, sí. Muy, muy, muy, muy gorda. Esa es. Tanto que la llaman Madison Square Garden. Bueno, eso era en su juventud. No le gusta recordarlo a mi tía Madison, pero sí, sí, ella sabes. Madison Square Garden. Un saludo, tía Madison. Aunque seguramente me dispararás con una recortada. La próxima vez que nos veamos. Pues fui a la tentación hecha ciudad. ¿Y qué iba a hacer yo allí en la tentación hecha ciudad? Pues en la sala de invitados de mi tía Madison me fabriqué mi propia sustancia que he dejado para siempre esta semana y la tomé por última vez allí. Un momento, señor Weaver. ¿Una droga fabricada por usted y que solo usted conoce? En la salita de invitados de mi tía Madison. Ni más ni menos. Sí, que bueno, yo os la cuento por si lo queréis. Bueno, en realidad no, para que no lo probéis nunca os lo cuento. Era por eso, ¿no? Que son restos de goma de borrar, Milán y polvo Stan, juntos todos y bueno, eso... La goma de borrar Milán, sí. O sea, yo, no es la primera que lo utiliza, ¿no? Es algo muy... Es como, yo qué sé, como... ¿Cómo lo utiliza usted? ¿Como decantador o cómo es? Es un potenciador, claramente. Un potenciador, ¿no? Sí, sí. De los efectos de los polvos tanques. Díganos. Los polvos de los astronautas. Para los que nos están escuchando en casa, ¿goma de borrar rosa o goma de borrar verde? ¿Y polvos tan de naranja o de limón? Porque la blanca no, porque sabemos es beta, que se hace con cocaína. ¡Uy! He dicho eso que siempre dicen que no le digamos a los niños. Pues sí, es con la rosa y los polvos tan clásicos. Niños, no desmenudéis las borras de borrador Milán para snifároslas, por favor. Por la boca lo que queráis, pero con la nariz nada. Es cosa así siempre. Bueno, y sí, es una droga que seguramente la habréis probado y es rara, lo reconozco. Fue una idea de Bill Clinton, de hecho. Y la misma noche que tuvimos esa idea, conoció a la Levinsky, o sea, de locos. De locos. Pues eso me lo tomé allí. Y bueno, como es así un poco... Yo qué sé, vamos a decir heterogénea, es una droga extraña, pues cada vez es diferente, ¿no? Y esta vez me dio pues por dirigir una película independiente. Supongo que fue El espíritu de Nueva York. O el vacío que ha dejado Kim Jong-un, ¿no? Kim Jong-il. ¿Te refieres al hijo de Kim Jong-un? Sí, o al abuelo, ¿no? O al padre de Kim Jong-un. Hoy estoy un poco torpe con las referencias, ahora no he dado. Creo que es el padre. El padre es el que era cineasta. El niño todavía no se ha revelado su faceta artística. Bueno, pues me fui a contratar actores y actrices. Cosa que, por supuesto, conseguí con mi carisma. Y no me preguntéis de qué iba la película. Porque yo estaba totalmente colocado. Pero sé que el mono Marvin tenía un papel determinante. Un momento, ¿el mono Marvin aparece en esta historia? Por supuesto. Si vive conmigo. ¿Cómo no iba a aparecer? ¿Cómo no iba a aparecer? Aquí le tiene, mira el guión. Ahí está, mono Marvin. Bueno, pues como tenía contactos en cine y otras productoras menores, pues a eso fui, hablé con ellas ese mismo día. Pero no sé, en algún momento se conoce que me sobrepasé. Todo efecto, supongo, que de la malvada droga, porque sabéis que Jimmy Weaver jamás se sobrepasaría con ninguna mujer. Y la actriz principal, que además de pizpireta era amante de las armas, comenzó a dispararme sin mediar palabra. Bueno, ahí tuve que salir por patas ¿no? Como siempre, hizo facto, y con una herida de bala en la oreja conseguí llegar al coche y una vez más recorrer unos cuantos estados y llegar aquí a Waikiki, Hawái. Con mis amigos regalautas. Noto cierto paralelismo entre la historia de esta semana con la de la anterior. No, es la forma de la anterior. Es la forma de contar. Así, es que todos los pedos, o sea, todos los pedos que se agarra Jimmy Weaver tiene la estructura narrativa similar. Bueno, uno es una persona de costumbres, incluso cuando está drogado, ¿no? Y al final pues siempre acaba haciendo lo mismo. Yo, ¿qué culpa tengo? Es una cosa, dejen las drogas, por favor, dejen las drogas. Niños, niño, que estás en tu clase escuchando Riganautas. Como buen patriota americano y como buen deja alumno de colegio. O no parar de repetir esquemas narrativos. Deja esa tiza y deja ese borrador Milán blanco. No lo snifes, porque puedes acabar así. Y si viviendo quieren ver ciclos. La película experimental de Jimmy Weaver, métanse en Funny Videos de Xvideos y solo tienen que poner Candy Panda. Candy Panda, no lo olviden. Bueno, la droga es caca, amigos. Decirlo a la droga y sigue la claridad regalauta. Y ahora el lobby de Weaver, porque la sección se llama así, por si no os acordabais, y va de eso, hacer un lobby con ideas, pues voy a hablar del tema importante y esta vez me voy a centrar otra vez en los pequeños detalles que a nadie molesta, pero que realmente, queridos urbanos, esos pequeños detalles son los que cambian la sociedad desde dentro. Es un arte que yo llamo sociología. Aquí me molaría que pusieras una música similar. Pero bueno. Ya acaba de salir, oye. Ya está, es minerito, vámonos. Los míos Eminator, siempre haciendo de las tuyas, ¿no? Era una musiquita, ¿no? Tampoco, no un corte entero, ¿no? Bueno, pues así, con la sociología, abrumado por la responsabilidad de ser, al fin y al cabo, el último exponente de este anciano arte, el Louis de Weaver, aconseja... ¡Socio! ¡Socialista! El Louis de Weaver aconseja... ¡Dente fumar a sus niños! Es el consejo del lobby de Weaver. Hay que darle fumar a sus niños. Coja tabaco, americano, si puede ser, o Kurs, y métaselo en sus pequeñas boquitas, porque no lo ve. Eso, amigos, es América. Niños fumando. ¿Qué hay más norteamericano que la estampa de un hombre con el horizonte de fondo fumando un Marlboro? Su hijo será un pequeño Eastwood, al fin y al cabo. Marlboro, Lucky, grandes empresas que han dado a América prestigio. Y al lobby de Weaver, una cuantiosa suma de dinero que el Bono Barbie ahora mismo está intentando contar. Pues han dado siempre una imagen de América por todo el mundo, que es el hombre este de Marlboro, ¿os acordáis? Fumando ahí a las afueras de algún garito de estos en que te rellenan el café mil veces. Señor Weaver, una pregunta. Al margen del tabaco y los niños, ¿algún día nos tiene que reproducir usted o ir con él y hacer una foto del momento en el que el mono Marvin le entrega al del banco, al del cajero, los billetes? Porque no acordemos lo que hace el mono Marvin. Lo que siempre está rodeado de sus heces y demás. O sea, ¿cuál es la cara del cajero? Señor Conway, ¿usted lo que más le preocupa es ver una transacción de dinero hecha por un mono en lugar de las miles de monerías que hace durante todo el día? Podría hacerle una foto de cualquier manera. Me parece una monería del mono, ¿no? Los billetes con caca en un maletín al cajero. Vale. Al hombre que... ¿Cómo se llama este? El que le lleva las apuestas, el señor Weaver. Bueno, Henry McCoy. Su corredor de apuestas, Henry McCoy. Sí, Henry. Un saludo desde aquí. Bueno, pues sí, algún día haré una foto. Así que si tú quieres alguna foto al bueno Marvin y lo subimos al blog, que ¿cómo es? Riganautas.blogspot.com. Sí, si no lo recuerdan o se les ha olvidado ya de la memoria tras estos 3 segundos en los que estoy hablando... Miren el explorador, ¿no? La URL y ahí lo tienen puesto. Están ustedes escuchando ya el programa. Bueno, pues eso, que si se sienten violentos a lo mejor por esta propuesta de lobby de Weaver de fumar porque sus hijos se conviertan en unas pequeñas chimeneas o alguna historia, denle aunque sea tabaco de mascar, porque al final y al cabo son los valores americanos, la verdad, la justicia y el individualismo fluyendo hacia sus pulmones. Yo creo que un verdadero americano fuma tabaco desde enano. Así que dale, Severitor. con Jerry Conway, el gurú. Bueno, y hoy en la hora del gurú con Jerry Conway, el gurú, ¿no? La hora del jazz con Jerry Conway. Me gusta el jazz a usted. Me gusta el jazz. Una música un poco lila. Oh, ni que fuera la primera vez que hago esta sección. Claro, esto es una sección que vengo haciendo todos los meses. Bueno, pues en la hora del jazz con Jimmy Weaver, hoy tenemos un gran éxito. Con Jimmy Weaver, aquí estoy. De Jerry Conway, ¿no? Jerry Conway. La visionaria era del gurú. Con John Randall Hot. Con Esbeta, Sokolova. Sí, Esbeta, ¿no? La sección de Esbeta era esto. No, es la de Jerry Conway. Ah, la hora sí. Del jazz. Sí, la hora del jazz. Con Jerry Conway. Se preguntarán por qué este programa está tan desquiciado. Verán, estamos en Waikiki, Honolulu, Hawái, en el honorable Océano Pacífico. Y desde el estudio tenemos unas visiones espectaculares de las partes traseras de una playa de Hawái. No sé si me entienden. Aquí es verano, todo el año. ¿Eh? Deja de mirar por la maldita ventana, Conway. Bueno, sí. Hoy traemos a otro gran autor, ¿no? Otro gran músico, instrumentalista, ¿no? Múltiples instrumentos, creador. Trata de Herbie Hancock. Herbie Hancock, todos le conocemos, ¿no, señor Weaver? ¿Es negro? Nacido, sí, es negro y tocaba cositas con teclas y demás historias raras. Bueno, nacido en Chicago el 12 de abril de 1940, como Herbert Jeffrey Hancock, ¿no? Pues, ¿qué vamos a decir de Herbie Hancock? Un gran pianista. Mira, un pianista, ¿no? Los sintetizadores. Entonces, amalgama de trastos inútiles para cualquier mortal que él convertía en música insoportable. ¿Y era negro? Sí, bueno. ¿Y seguro bueno. Que la tenía grande? Bueno, sí. Ajá. Y bueno, pues vamos a escuchar hoy, ¿no? Vamos a hablar de Rocket. Rocket apareció como single de su álbum Future Shock. Y Rocket fue quizá pues el primer single, ¿no? En el que aparecía el scratching y otras técnicas de turntables, ¿no? Que era una cosa que se llevaba a la época. Un buen cotorazo de mierda. Claro, practicado por el Grand Mixer DST. Se llama así, Grand Mixer DST. DST, un saludo. Sí, DST era un nombre muy popular en su época. Dice que algunos dicen que se adelantó a lo que viene siendo al scratch, ¿no? Que lo adelantó. Pueden no ustedes recordar el documental ese, ¿no? Que se llama Scratch, donde sale un montón de negros hablando de hacer scratch, que es hacer así con la mano, con un vinilo. Como frotar una ballina, pero con un vinilo. Sí. Ay, con la música. Me da un poco de revelús ese documental, bueno. Prefiero ver otro documental de la naturaleza antes que ese. Scratch. Pues están los documentales de leones fornicando. 2 horas y lo de un documental sobre el scratch. No, pues este hombre que tocaba con Herbie Hancock en este disco. Por favor, un poco de silencio ahí fuera. En este disco, pues. Pues ahora es un scratch, ¿no? De. Todos lo conocemos, ¿no? Ustedes, Beta, lo conoce. Bueno. Sí. Un vago y un maleante. No, hombre, era un músico, ¿no? Un gran mezclador. Era los sintetizadores. Sintetizadores, hacía truquitos que para la época de los 80. Sintetizers, se dice. Bueno, vamos a escuchar la versión corta de 3 minutos, ¿no? De Rocket. Una versión larga de 12 minutos, la que aparece en el disco íntegra. Esta es la del videoclip, ¿no? Videoclip, el de Rocket, porque lo petó en el 84, ¿no? En MTV. Una cosa. Que llegó, ¿no? Llegó. Una cosa loca. Llegó, ¿no? Como ser aspirando al premio de mejor videoclip del todo. Año en la MTV. Todo bailando. Número 1, Rocket. En Hot Dance Club Play, lista de Billboard. Número 1, en Estados Unidos, según estos, según otros no. Pero por ahí estaba cerca. Rocket, pues eso, la canción que vamos a escuchar ahora va por el Seminator, pero entra un poquito. Primero vamos a hablar un poquito de, ¿no? De quién estaba por ahí, ¿no? ¿Quién estaba por ¿Quién ahí? ¿Quién tocaba o cómo era el disco, ¿no? Podemos hablar del disco, de Herbie Hancock. Era redondo, seguro. Sí, bueno. Sí, tanto el vinilo como el CD eran redondos. Y en la época, pues, ¿qué podía? A lo mejor lo podíamos encontrar en cinta de casete. En todo caso, no era redonda. Todo pues todos sabemos cómo... Bueno, algunos igual ya no saben cómo es una cinta de casete. Como rectangular, ¿no? Y redondos son lo de las... Para claro. meterle el bolígrafo. Sí, sí. ¿Y cómo demonios se escucha la figura música geométrica en un coche si no es con un casete? Sí, bueno. Aunque nosotros seguimos en 1980, tenemos público que no. Se enoja. Igual que nuestras noticias. Me está diciendo que ahora los jovenzuelos utilizan una nueva tecnología que no necesita casete. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Cerdos voladores? ¿Coches eléctricos? ¡Bienvenidos al siglo XXI! Sí. Tengo miedo. Sí. Future Shock. Future Shock. El disco de la era funk. Lo que nos ha pasado. Un shock con el futuro. Era el disco número 35 de Herbie Hancock. El primero de la era electrofunk. ¿No? Aquí podemos ver la portada. Bueno, la portada les explico, es como una especie de paisaje lunar. Bueno, en vez de la luna, pues hay así como una especie de malla, ¿no? De ordenador, en azules y verdes y rojos, RGB, ¿no? Es como la superficie de la luna si la luna fuese un gofre. Es una puta mierda. Sí, es un 3D de, pues eso, del 83. De los 83, usted que lee las letras pintas a mano. Entonces, cuando fue allí al sello de Columbia, ¿no? Pues imagino que yo que diría Herbie Hancock, bueno, y cuál es a ver la portada de este disco, ¿cómo va a ser? Le enseñaron ahí. ¿Y esto qué es? Esto es una malla. Y aquello, un círculo que parece la luna, le dirían. Y diría, pues bueno, supongo que igual que lo estoy viendo yo, ¿no? Me acerco y digo, bueno, pues lo veo esto como... Sí, como futurista, pero de 1983, ¿no? Pues una cosa que nos creíamos que... Cuando el futuro era una mierda. Claro, que los colores en el futuro pues iban a ser los que podía dar el ordenador por aquel entonces. Tres. No sé, bueno. Pues llegaría ahí y le dirían, esto es lo que manda. Muy bien, Herbie. Buena decisión. Sí. Disco realizado en agosto del 83 con el bajista avant-garde, ¿no? Bill Laswell, que ustedes, señor Hodge, señor Weaver, es beta, es muy joven para conocerlo, Seminator, no es ni siquiera un ser humano. Así que tampoco lo conozco. ¿No se acuerdan ustedes una fiesta en casa de Miles Davis en 1982? En la que estaba el bajista, Bill Laswell, que estaba tocando el contrabajo. Fui a la comunión de su hija. Sí. Nunca lo vi a Laswell. Estaba allí, un hombre entrañable. Me acerqué a él. Le gustaba jugar al Scrabble. Sí. Ese tipo de cosas. Tomar el té. El tío se creía inglés o algo así. Me acuerdo una vez fui a saludarle y me dijo, buenas tardes. Y yo le dije, muy buenas, señor. ¿Cómo estamos? Y él dijo, estoy fenomenal. ¿Qué tal usted, señor Conway? Y yo le dije, pues bueno, bien. Estoy bien. He venido a esta fiesta con mis compañeros de la radio y estoy mayormente bien. Solo me he tomado una copa, así que estoy bien todavía. Fenomenal. Y él me dijo, bueno, pues sí, se ha quedado una buena noche. Memoria fotográfica la suya, ¿eh? Sí, y me dijo, hasta luego. Señor Cobo, un placer. Y yo le dije, ah, soy un placer, señor Laswell. No todos los días se conoce a un bajista, ¿no? Famoso y productor, ¿no? Productor. Bueno, sí, volviendo a Future Shock, el disco este de, ¿no? De Herbie Hancock. Hay que decir que toma el nombre de la canción que incluye también en este disco una versión del tema de Curtis Mayfield, que se llama así también, como el disco Future Shock, ¿no? Que hizo unos años antes Curtis Mayfield. O sea, que lo plagió. No, es una versión, el hombre pagó derechos y tal, le hizo el homenaje. Bueno, si pagó derechos, el negro. Sí, bueno, en Rocky, ¿no? Es el primer corte. 5 minutos con 28 segundos. Rocket. Luego va Future Shock, que lo hemos mencionado ya, la versión Future esta Shock. De Curtis Mayfield, 8 minutos con 5 segundos. El tercer corte del tema es TFS, 5:47. Luego va Earth Beat, 5 minutos y poco. ¿Por este deletrear el último corte? Earth Beat. EARTHBEAT. 5:13. Le deletreo los números, ¿os entienden? El quinto tema es Autodrive. 6 minutos 27. Y luego Rug. Luego, aparte, venía en el CD remasterizado, ¿no? CD también redondo, señor Weaver. También redondo, pero sí, remasterizado. Venía un Megamix de Rocket. Megamix. De 6 minutos. Bueno. Todo Vega. El caso es que todos estos temas no los vamos a escuchar. Solo vamos a escuchar el primero. Pero yo se lo comento. ¿Rocket? Sí. Ah, hay que destacar también que tocaban en aquel disco DST. Conocido como... Bueno... Conocido como Efectitos. Hacía los efectos y tal. Una vez decían de él, contaban las leyendas, que una vez se comió un sintetizador y que tocaba... Vamos, que para tocar tenía que comer frijoles. Dicen que se solía reunir con Wendy Carlos. Cuando ya se convirtió en mujer, se hizo toda una mujer, la hicieron mujer. Y como se había tragado un sintetizador, hablaba con vocoder. Y era una auténtica fiesta con ellos dos. Sí. Dos engendros. Dos engendros. Pero las dos leyendas, mentira. La vida muchas veces, y más en esto del jazz, es bastante más aburrida de lo que parece. Quitando los tiempos de la heroína. Era que también era aburrida para el que no se metía con ellos. Pero curiosa, curiosa. Sí, curiosa. Bueno, también estaba Pete Cosey. También se creía inglés. Un lord. Era un tío que estaba un poco volado. Cuando se tomaba unas copas, claro. Pero de normal era muy aburrido también. Muy, muy aburrido. Y además un hombre que contaba un montón de detalles de cualquier historia. Te preguntaba, bueno, ¿qué tal? ¿Qué estuvo haciendo ayer? ¿Estuvo tocando con alguien? Y decía, sí, sí. Está tocando con Pete Warhol. Una versión de Mary Sue Stevenson de 1956 que compuso en la bañera cuando tenía roto una pierna y se estaba lavando, la lavaba su abuela. Y he estado tocando esa canción con otros tres compañeros también. No quiero mencionar los nombres porque no quiero entrar mucho en detalles. Fíjese en los detalles. Pero le puedo recordar que uno tenía un reloj de oro y a otro le faltaban dos dedos. Tocaba la guitarra con tres dedos, ¿no? En una mano, cinco en la otra. Y era un hombre así. No ha quedado claro. Contaba esas historias. No, se ponía a hablar y no había manera de pararle, ¿no? Era como, guau, me gustaría pararle, pero es que... Claro, porque me tengo que ir, pero es que me está escuchando. Me gusta mucho la historia que me está contando. Me gusta mucho, porque hay gente así, que le cuenta historias y uno dice, sí, me gusta escuchar a este hombre. Porque me está contando información imprescindible todo el rato. Y es fenomenal. Tengo que irme, pero voy a llegar tarde a la cita con mi señora para entregarle a mis hijos, ¿no? Incumpliendo la sentencia del juez, porque este hombre está hablando muy bien y me gusta escucharlo. Porque me gusta escuchar hablar de jazz. Merece la pena. Hablar de jazz. Sí. Dwight Jackson Jr. también tocaba en este disco, ¿no? En Rocket aparece. Dwight Jackson Jr. ¿Puede usted deletrearlo? Sí. Hacía los coros. Dwight Jackson Jr. Hacía los coros, ¿no? Y la voz. En esta canción, en Rocket. Que tiene, no sé si recuerdo bien, no sé si son dos frases. En toda la canción. Muy divertida también. Tenía síndrome de Asperger. Sí, una letra, ¿verdad?, profundísima, creo que dice, muévete hacia la izquierda, hacia la derecha, muévete hacia la derecha o algo así, ¿no? Y luego hacia la izquierda. Y ¡presumo! Y creo que no me molesto o algo así, no sé lo que dice, pero son dos frases. ¿Me puede haber quedado con ellas? Sí, pero es que a veces no puedo dar tanto detalle. Dwight Jackson Jr., una vez lo pudimos ver aquí en Waikiki, ¿no? Tocando con su quelele, ¿no? En Waikiki, tocando. Decía, lo puedo tocar haciendo el pino, pero no quiero. No quiero. ¿Por qué? Porque no me hace falta. Soy muy bueno. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Lo sé tocar con la boca, pero no lo voy a hacer. Sé tocar el ukelele con un gato. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy un pureta. ¿Sí? Bueno. Después de esta animada sección, pues vamos a escuchar, ¿no? Estupendo tema de jazz, ¿no? Jazz moderno. Eso sí, ochentero, porque esto es Riganautas. Y ya saben. Esto ha sido... ¿Cómo era esta sección, señor Hot? La hora del jazz con Jerry Conway. Esa es la subsección de la sección. Esto es una subsección, yo creo que ya de una subsección o algo así. Sí. Bueno, pues sí. Ya saben que, bueno, pues algún día de esto pues volveré, como siempre, con esta sección. Como ya están ustedes acostumbrados, que hay mucha gente que me la pide en el blog. Ya conocen el blog, porque están en la página web. Seguramente, ¿no, señor Weaver? Seguramente. Miren la URL A no ser que lo estén escuchando por streaming. En tal caso, pues busquen el enlace, porque ya no voy a decir más. ¿Y por dónde íbamos? Estaba presentando Rocket. Ah, sí, Rocket. Pero debería especificar que se trata de la versión de 5 minutos, no la de 12. Bueno, en realidad es la de 3, creo. ¿No? Seminator, ¿cuántos minutos tiene? ¿No lo puede ver usted ahí? Pues tenemos un equipo técnico lamentable aquí. Los... En Waikiki, Honolulu, Hawái. Los medios que tenemos. En el honorable Océano Pacífico. Los medios que tenemos. Donde siempre es verano. Donde siempre, bueno. Pues esto ha sido mi subsección, de la subsección. La entretenida y dinámica hora del jazz. Con Jerry Conway, el gurú de las ondas, amante del jazz. The emerging market economies were those that were sort of driving growth on a global basis. America هي رأس الشيطان في زماننا. Grandes protagonistas por John Randall Hope. Como ya sabrán, queridos oyentes habituales y patriotas, la pasada semana me ausenté del programa para acudir a la comida anual de recaudación de la Asociación Nacional del Rifle, un evento que desde hace años reúne a los más combativos defensores de los derechos del ciudadano y que este año tiene más importancia que nunca. Azotados por la ola represiva antiarmas del gobierno Lela Demócrata, los auténticos americanos han demostrado sus ideales y su espíritu patriótico acudiendo en masa al evento celebrado este año en Rancho Cucamonga, en el condado de San Bernardino, California. Un servidor, John Randall Hood, estuvo entre los invitados a las ponencias y actividades del evento y les ha traído en exclusiva una panorámica de este acontecimiento histórico. Pero antes, escuchemos una breve biografía de la Asociación Nacional del Rifle. Fundada en Nueva York en 1871 por el general Bud Wingate y el congresista Ambrose Burnside, la Asociación Nacional del Rifle es una organización dedicada a la defensa del derecho a portar armas de los norteamericanos. Desde la década de los 30 ha sido la principal organización ciudadana que ha luchado contra las sucesivas legislaciones restrictivas al derecho a portar armas. Desde la convención de 1977, denominada posteriormente Revolución de Cincinnati, comenzó a participar activamente en asuntos políticos como lobby conservador. En la actualidad cuenta con cerca de 3 millones de miembros y se enfrenta con ahínco a las medidas represivas proyectadas por el gobierno de Barack Obama. Vienen de todas partes. Acuden en fraternidad a este evento multicultural y solidario de defensa de los derechos y los más elevados valores del espíritu americano. No están todos los que son, pero suponen una gran muestra de lo que anhela América. Libertad, defensa de sus derechos, patriotismo y una buena barbacoa estilo californiano. El pasado 31 de enero, la Asociación Nacional del Rifle convocó a sus más fervientes defensores a la comida anual de recaudación de fondos celebrada este año en San Bernardino, bajo el auspicio del recientemente reelegido sheriff Paul Schroeder. A pesar de la sombra de la legislación antiarmas de Barack Obama y su gobierno demócrata sobre nuestras cabezas, la actitud entusiasta y las esperanzas de decenas de miles de personas entregadas a la causa armamentística impidieron que se empañase tan significativa fecha. Una jornada de entretenimiento e idealismo donde pudimos disfrutar de la presencia de algunas de las más importantes personalidades defensoras del derecho a portar armas, como el exgobernador de California y estrella de cine en alza, Arnold Schwarzenegger, que pronunció un emotivo discurso agradeciendo a las armas los momentos más hermosos de su carrera profesional. Es una auténtica inspiración para un hombre poder disparar a otros personajes de ficción o reales en las películas que ha rodado a lo largo de su carrera. Es una inspiración para los niños y es una inspiración para todo norteamericano aquí en los Estados Unidos de América. Me siento orgulloso y supongo que todos vosotros como miembros de la asociación os sentiréis orgullosos de poder empuñar un arma de fuego y disparar abiertamente a gente malvada. Bien, sí, bien. Bravo, bravo. Yuhu. No solo los viejos rockeros como Arnold, John Milius, Tom Selleck o incluso un servidor contaron con un espacio durante la celebración de la comida, sino que los más jóvenes pudieron contar con la presencia de nuevas estrellas como la rubia muy legal Reese Witherspoon, que no dudó en dar consejos útiles muy apropiados para las más jovencitas patriotas. En ese momento, aunque yo era joven, sabía perfectamente cómo podía abrirme camino en una carrera cinematográfica. Simplemente necesitaba demostrar al mundo que una mujer joven e independiente necesita tener un arma. De hecho, traigo aquí un secreto que os puede venir muy bien. Es mi Colt Python, una pequeña arma, pero que si la sabes utilizar delante de un agente de Hollywood al realizar cualquier película o algo, bueno, puedes intimidar y seguro que puedes dejarse con tipo si le disparas a la cara o cualquier sitio. Una demostración del creciente apoyo de la ciudadanía norteamericana más joven a la libre posesión de armas. Y es que, no obstante la constante acusación de los mariquitiquis demócratas y la prensa liberal, desde el desagradable incidente de Newtown, la afiliación a la Asociación Nacional del Rifle ha crecido en 500,000 de personas. El evento también contó con la presencia de importantes personalidades internacionales empeñadas en la defensa de los derechos civiles, como el polifacético e insoportable Hideo Nakatomi, que realizó una malograda demostración con armas mortales japonesas. ¡Mucho dolor a rodilla! Para demostrar la total ausencia de dogmatismos políticos y el amplio espectro de pensamiento político norteamericano presente en la cita, incluso el orondo terrorista con reconocidas simpatías comunistoides Michael Moore pudo dirigirse al público defendiendo lo que denominó como un pilar fundamental del modo de vida norteamericano. Tengo derecho a portar un Colt. Yahoo! Touch up! comeré a todo aquel que niegue mi derecho a portar un cock. Solo una pequeña muestra de la gran cantidad de acontecimientos que rodearon a una fecha que pasará la historia norteamericana como el día en que la ciudadanía dijo basta. Basta la opresión legislativa lila demócrata. Basta de mariquiterías totalitarias que tratan de coartar nuestra libertad individual para poseer armas superdestructivas. Porque cuando más hace falta, cuando los fantasmas del totalitarismo hacen su aparición, el espíritu americano prevalece, armado hasta los dientes. People look at me, they always get jealous. Some people say that I'm uncouth, but everybody knows that I tell the truth. I get curious, even furious. When people put us down, I can get injurious. So don't talk trash about our camp, cause I'm here to tell you that it's the champ. Cucamonga, oh yeah. Ducky Town. Problemas en familia. Ayer, como todas las noches, fui a trabajar al Roxy Rabbit. Creo que papá sospecha algo, pero mamá sigue pensando que voy a casa de Brandín a estudiar. En realidad, necesito el trabajo. Quiero comprar la caravana con Jim y Mert. Papá odia a los Emmert. Son nuestros rivales en Old Ducky Town. Pero Jim es diferente. Ha ganado 3 años consecutivos el premio al salto del barrizal. Mi hermana es gilipollas. ¡No leas mi diario! ¡Hey, Larry! ¿Has limpiado tu caravana? ¿Qué tal, papá? ¿Ha sido una noche dura en la oficina del sheriff? Ya sabes, Larry. Un marshal siempre hace el trabajo duro. Llego tarde al insti, papá. Ten un buen día. Ok, luego nos vemos. A propósito, no me he presentado. Soy Larry DeWalt. Vivo en Old Ducky Town. Voy al R.J. Reynolds High School. Es el mejor instituto de todo Old Ducky Town. El Alonso Menéndez High School en New Ducky Town son unos perdedores. Además, su equipo de fútbol americano da asco. Este es Hola, el R.J. Reynolds. ¡Ey! Y ese gordo de 150 kilos es mi mejor amigo, Little Lance. ¡Ey, DeWalt! ¿Vas a ir al baile de la zarigüeya? Quiero invitar a Stacy Coleman. ¡Si sus padres son demócratas! ¿No has oído lo que todos dicen en el pueblo? Su madre nunca ha tocado un arma. Y cuenta la leyenda que no tienen microondas. Bueno, te veo luego. Llego tarde a clase la señorita Hitchkin. ¡Examen sorpresa! Ojalá Stacy acepte mi invitación. El baile de las tarigüeyas es lo más importante de Old Ducky Town. Año en el que el estado de Alabama aceptó el decreto de Lord Town. Todos los años se recolecta dinero para limpiar el lago y el cementerio indio de los residuos de la fábrica de conservas. ¿En qué año las sufragistas se convirtieron en ovo-lácteo vegetarianas? Papá siempre dice que para conquistar a mamá no fue suficiente con llevarla a un concierto de Dolly Parton. ¿Tendré que enfrentarme a Jim en ese estúpido salto del barrizal? Clase patrocinada por Faki Strike Tobaccos. Hey, Sheriff, ¿qué haces? Pues viendo la tele. ¿Y tu Marshall no tiene suficiente con el turno de noche? Me dejé aquí un tupper y Amelie lo necesita. Nos vemos esta noche, Sheriff. Llego tarde a misa. Ya conoces a Jefferson, el extraterrestre que vive en casa. Hace unas misas tan alentadoras. Ok, adiós. No se te olvide probar los donuts de zarzaparrilla. Oh. Está hablando con el Marshal DeWalt. Clipton, hemos encontrado a Laura. Está muerta. Chica inmigrante, ¿te sientes sola? ¿Echas de menos ser la reina sexy del baile que eras en Rumanía, Tijuana o Cabo Cañaveral? Consigue tu propio padre de familia americano. Amante perfecto para chicas inmigrantes más calientes. Intégrate a la sociedad americana desde lo más alto. En este país libre tú les necesitas y ellos te necesitan. La economía familiar no es lo mismo sin un amante. Y tú puedes ser ella. Te voy a decir los tips para conseguir a tu padre de familia americano, al adecuado. Estás enseñando a ligar, Rebeca. Estoy enseñando a las chicas que vienen aquí, que no tienen nada, que posiblemente vengan metidas en una caja o a saber cómo, a encontrar un objetivo, a triunfar en la sociedad y a llegar alto, de una forma legal. En primer lugar, tienes que buscar un objetivo. Para eso, pues simplemente coge tu autobús, un autobús que vaya por una línea, que sea una línea que vaya por barrios altos, y toca el botón de parada cuando veas un coche americano grande y duro parado en la acera. O sea, tú vas por ahí con el autobús, ves un coche en el que te apetezca estar dentro y simplemente pulsas el botón y te bajas ahí y esperas junto a ese coche. Otra opción. Un earthquake. Mejor un earthquake, eso es. Otra opción es que vayas al club de campo y observes quién pasa más tiempo en el campo de tiro también. Y si no, simplemente ve sonriendo. O sea, si hay varios, imagínate que coges la primera opción, vas en el autobús, te encuentras tres earthquake parados uno detrás del otro. ¿Por cuál te decides? Bueno, en este caso simplemente tendrías que sonreír y elegir al que tenga una sonrisa con restos de comida más cara. Eso es fácil. Tú llegas, sonríes, miras al primero, tiene trozos de Big Mac, descartado. Al siguiente tiene ostras, te lo quedas directamente. Vas a por él. A caballo regalado, no le mires el diente. En este caso tienes que mirar dientes. Y luego es muy importante seguirles hasta su casa. Y tiene que tener una muliere pues que sea ama de casa. Una mujer que la necesite para seguir estando con él, porque tú no vas a ser su mujer, tú tienes que ser solo su amante, y que tenga hijas adolescentes. ¿Para qué necesitamos que tenga hijas adolescentes? Pues lo voy a explicar en el siguiente paso. ¿Cómo conseguir que se fije en ti? Bueno, puede ser su amante o sacarle la leche como, ¿no?, como los sementales. Es lo mismo. De hecho, tienes que hacer cosas que su mujer no quiera hacer. Es el secreto para quedarte con él. A lo mejor su mujer no le quiere hacer una gallola. Pues en ese caso lo tienes que hacer tú las gallolas. Una chupipaja. ¿Y si su mujer es muy guarra, se lo hace todo? No. Normalmente un hombre, un americano, patriota, no quiere que la mujer que besa las bocas de sus hijos la saque la leche. ¿Y si ese patriota americano no quiere eyacular hasta que estéis casados? Entonces no es el tuyo, necesitas otro. Es así de fácil. Podemos utilizar el tiempo que queramos en conseguir a nuestro tipo ideal. Luego después... Total, has venido desde Rumanía en una caja. Te da lo mismo dar miles de vueltas en el autobús. Y después lo que tienes que hacer es... Como Drácula. Y quieres chupar la leche. Se quiere chupar la leche, no la sangre. No sé, ha venido desde Rumanía en una caja. Así es. Y quiere chupar alguna clase de fluido. Bueno, bueno, sigue con la historia de la draculina. Voy a proseguir después de esa intervención de Hot. Y decir que... Los rumanos vienen en caja... y los Bela Lugosi, que era búlgaro o algo así, o húngaro. Húngaro. Se vuelven en... Está bien, ¿no? Bueno, eso se quedan aquí en cajas. Se quedan aquí en cajas, claro. Es que es, hay dos opciones. Una, quedarte aquí en una caja es una forma de integrarte en la sociedad, siendo una atracción rumana para siempre, y otra, conseguir tu propio padre de tu familia americano. Yo es la que he hecho, es la que sé hacer, la que recomiendo. Y... Nadia Comaneci también llegó en una caja. Todos llegamos en cajas. Sí, con instrucciones. Algunos llegamos deshinchados y nos tienen que hinchar. Compre la muñeca hinchable de Sveta Sokolova. Y otros, pues, en cajas más grandes. Bueno, lo que decía, es importante que tenga una hija adolescente. Y Jika Muresan también llegó en una caja. Hot. Pero era muy grande. Otra ropa. Otra ropa más. Eso me hace recordar también la historia de mi amigo. ¿Ustedes se acuerdan? Esto es el Hora Caliente o la hora del Jazz 2. Una hora muy aburrida en la que el señor Hot y el señor Conway cuentan sus historias que no interesan a nadie porque hay una rusa caliente hablando de cosas sexuales mucho más interesantes. Pero sigan. Solo hay que mirar nuestro salario para ver aquí las cosas de quién importan y las de quién no. Usted empezó a hablar de rumanos que llegan en cajas y pensé, sí, hay un patrón. Como en las historias del señor Conway. Sí, se reitera señor. Un... Rumano que llega en una caja, rumano que hace algo, rumano que chupa fluidos. ¿Les he hablado ya de Herbie Hancock? Bueno, pues hoy les traía un tema muy interesante de Herbie Hancock. ¡Rocket! Sí, ¿cómo lo ha adivinado? No sé. Señoras rumanas que llegan a ustedes en una caja, que llegan aquí en una caja, no se fijen. O sea, esto es uno de los tres ejemplos que podríamos decir no tienen que elegir. Estos tres señores que tengo aquí sentados tienen coches grandes americanos, tienen comida cara entre sus dientes. No, el señor Weaver tiene un coche japonés. No me digas, señor Weaver. ¿Tengo un coche japonés? Porque un Toyota. Se parece más a un supositorio. Sí, eso es, no hay que lo discutir. Pero los coches japoneses son casi como cajas. Bueno, en fin. Un patrón. Volvamos a las hijas adolescentes. Como ataúdes. Como ataúdes. ¿Por qué es importante, señor Conway, que tenga una hija adolescente, nuestro objetivo? ¿Sabes lo que pensaba Herbie Hancock de eso? Los negros no piensan, pero siga. ¿Qué pensaba? No, que le estoy diciendo que debería haberle preguntado, porque nunca se me ocurrió hacerle esa pregunta. ¿Por qué hay que tener hijas adolescentes, Herbie Hancock? ¿Por qué hay que tener hijas adolescentes, señoritas Beta? Pues hay que tener hijas adolescentes, porque normalmente cualquier persona con una hija adolescente que suelen vestir hoy en día, voy a decirlo claramente, porque ¿por qué no? Como putillas. Incluso si se hacen feministas, van enseñándolo todo. El caso es que da igual. Van vestidas así, pues van calentando, pero un padre de familia americano no puede hacer nada con su hija. Él es una persona, pues, respetable. Una rumana sí, pero tu propia hija. Hombre, ahí el neoliberalismo tiene varias vertientes, porque al fin y al cabo no es propiedad tuya. Sí, es propiedad tuya, pero en el caso de los hijos... No, es que con la propia hija está feo. De hecho, se dice que hombres tienen algo que repele en el semen si tu propia hija es la que lo come. Algo como venenoso. Podría morir. Y la condena de cárcel, lo digo aquí, es en 4 estados pena de muerte, en 3 de ellos condena perpetua, entre ellos, aunque parezca mentira, Texas, que podría ser pena de muerte, pero no. En este caso es cadena perpetua. Y en el resto son de... 26 a 48 años de cárcel. Todo bueno, lo que dices es excitarte. Con las hijas adolescentes. Tienes que intentar imitar a su hija. Vestirte como su hija, ser exactamente igual, pero en rumano. O sea, es perfecto. Eres un cebo ideal. Y supongamos que no tiene hijas adolescentes. En ese caso, pues... Simplemente tienes que ir a la bolera a la que suele ir, abrir su taquilla, seguramente tenga la foto de la chica a la que nunca pudo conseguir en los 80, en el baile de fin de curso... Imítala, sé igual que ella. Sé lo que nunca pudo tener. Es así de fácil. Luego tienes que resaltar cualidades que su mujer no tiene y cosas que ella odia que tenga él. No sé, decirle, por ejemplo, me encanta que los puños de tu camisa tengan manchas amarillas y acartonarás. No sé, dile ese tipo de cosas, le encantará. Ella las odia, pero seguramente tú seas un soplo de aire fresco. Nunca le digas que viniste en una caja, pequeña rumana. En un ataúd. Luego, el tercer paso. Ya lo has conseguido, has encontrado tu objetivo, lo has conseguido. Primera cita. En la cena tienes que pedir cosas que se vea que tienes un estatus. Aunque te apetezca mucho, no puedes pedir nachos con queso, no puedes pedir... ¿Qué comen los rumanos? Cruchut. ¿Sangre? Sangre, no puedes pedir sangre, no puedes pedir cruchut, no puedes pedir nada de eso. Tienes que pedir cosas excitantes para comer. ¿Semen? No, semen no, pero puedes pedir algo con salsas de vainilla, salsas blancas, puedes pedir plátanos, tienes que comértelo delante de él. O tienes gofres. Que ver cómo... gofres. Gofres, sí. Gofres. Gofres belgas. Gofres belgas, que son gofres, pero con cosas saladitas. Una vez más, la invasión extranjera a la gastronomía. Pues, curiosamente, es una cosa que le gustaba comer mucho a Herbie Hancock. ¿Y Herbie Hancock tuvo su propio hombre de familia americano? No lo sé. Supongo que él no sería, a lo mejor. Bueno, hombre de familia no era. Bueno, pues entonces no tomen como ejemplo a Herbie Hancock. Yo siempre comía plátanos. Si puedes hacer cosas divertidas, tirar la cáscara, pisarla, te caes encima de él, ya lo tienes en ese caso. Lo único que no tenéis que hacer, porque seguramente le gustes mucho, quiera pedir matrimonio a tu rumana. Entonces, lo único que tienes que hacer es tragarte todos los anillos que te ponga la comida. Siempre los ponen en los mismos sitios. Copa de champán, como vea que pides muchos plátanos, te lo van a poner dentro también, donde sea. Pero trágatelos, tú no tienes que ser su muliere. Su muliere, que pase la aspiradora en su casa, que haga lo que tenga que hacer allí. Tú simplemente tienes que conseguirlo, tener acceso a su trabajo, tener acceso a sus amigos. Así es como conocí yo a estos tres señores. Yo estuve con un primo de Seminator, que era un hombre de familia. Me presentó aquí a señor Hodge, señor Conway, señor Weaver. Y ahora tengo bonito trabajo. Tú puedes ser igual que yo. Robar a Pretty Woman. Dan Petrescu. No, ese vino de polizón en un barco. Pero dentro de los barcos, ¿qué hay, señor Hot? ¿Cajas? No. ¿Y ratas? Él se escondía ratas debajo de cajas. La cocina. De hecho, decía que se alimentaba de los restos que le ponían a la mascota, que era un gato. Bueno, el tipo apareció un día en Atlantic City y Seminator, vaya, la lió. Vámonos, por favor. Bueno, no olviden que la semana que vámonos, viene volvemos Seminator, en Ricanautas con favor, más de la hora del jazz, del gurú y las otras secciones sin importancia de este programa. Ricanautas.